ojos son como dos gotas de agua que provienen de los cielos. Tu sonrisa, tus mejillas, el resplandor de tu pelo son como eso que da vida y que ilumina. El recuerdo del perfume de tu cuerpo lo traigo muy bien impreso, como el sabor de tus besos. Mi amor por ti es como el cauce de los ríos que crece cuando desbocan en los mares. Quisiera que fueras solo para mí y nunca nada ni nadie nos separara. Quisiera llorar porque quisiera decirte las cosas tan bonitas que yo siento por ti. Mi pobre realidad la tengo que vivir. Callar, sufrir, llamarte lo llevo muy dentro de mí. Pero esto te lo escribí para cantarlo aquí, en esta canción que solo es para ti. La vida es así, no tiene solución. Tú eres casada y esa fue tu decisión. Lamento de amor, lo tengo que sufrir. Lamento de amor y te lo canto así. Escuchaste el lamento, mamita. Lamento de amor, lo tengo que vivir. Lamento de amor.